Escuela número 1, Domingo Faustino Sarmiento, primera escuela de Cañuelas. Les quería contar que si ustedes recuerdan que en 1822 nace nuestro distrito y ya el 3 de enero de 1823 tiene su primera escuela primaria pública y gratuita. ¿Sí? El doctor Antonio Sáenz, que era por ese entonces rector de la Universidad de Buenos Aires, ¿sí?, tenía la iniciativa de crear escuelas públicas para todas las campañas. Y así nace nuestra querida escuela número 1, cuando nombran al primer maestro un 3 de enero de 1823. Y ahí comienza la historia, ¿sí? Esta escuela era una casita que nació no en este edificio que estamos visitando ahora, sino que nació en la esquina de 25 de Mayo y Libertad, donde actualmente hay un monolito de mármol. Después se fue mudando por casas alrededor de la plaza, incluso estuvo en la calle San Martín y Rivadavia también en 1855, antes de 1855, cuando la Dirección General de Escuelas adquirió este territorio, este lugar donde finalmente se edifica la escuela número 1. En ese entonces la escuela no era como es ahora, tenía las paredes de barro, los techos de paja, era barro y caña las paredes, ¿sí? Tenía dimensiones de 4 varas, se utilizaba la vara como unidad de medida en ese entonces, y tenía 4 varas de ancho por 5 varas de largo. Como dije anteriormente, los techos de paja, era una casa muy humilde. Y la casa del preceptor estaba contigua a la escuela y tenía las mismas dimensiones y las mismas características. En ese entonces concurrían 25 alumnos varones, nada más. ¿Este edificio como tal, como lo vemos hoy en día, desde cuándo data? Este edificio comenzó a construirse a partir de 1906 y tarda alrededor de 7 años en construirse, entre 6 y 7 años, porque recién en 1913 fue cuando lo inauguraron. Y bueno, ustedes recordarán que hace casi 10 años festejamos los 100 años del edificio, bueno, porque se creó en 1913, se inauguró. A tu parecer, Noelia, se puede decir que es el edificio más emblemático del distrito, no solamente hablando de lo educacional de Cañuelas. Y totalmente, porque si bien ya por el hecho de ser la primera escuela de Cañuelas que acompañó el crecimiento del distrito, formando a la sociedad de Cañuelas, ¿sí? Recordemos que esos 25 chicos que iniciaron como primeros alumnos antes iban a Chascomús a estudiar. Entonces, esas familias que lucharon por tener una escuela en la ciudad marcaron el destino de lo que es la sociedad de Cañuelas hoy, porque la mitad de la población de Cañuelas ha venido y ha sido partícipe de la Escuela 1 en algún momento de su vida. Ayer tuvo su acto central y van a seguir con distintos eventos del año, ¿es así? Exactamente, ayer fue el acto protocolar, ¿sí? El acto de cantar el feliz cumpleaños, porque realmente el cumpleaños era el 3 de enero y teniendo en cuenta que es una época en que mucha gente está de vacaciones, están disfrutando de su receso escolar, decidimos hacerlo sencillo y solamente protocolar, pero eso no implica que no vaya a ser un año de festejos. Totalmente, me parece que hay muchas cosas que tiene que festejar la escuela, ¿sí? Recuerdos, historias, construcciones de futuros profesionales, y muchos profesionales de Cañuelas y artistas de Cañuelas pasaron por nuestras aulas, así que hay mucho que festejar. Y así comenzó el festejo, con un acto protocolar donde se destapó una placa, ¿sí? Vino el párroco, el padre Dante, el párroco de la iglesia de Nuestra Señora del Carmen, a bendecirnos. Se cantó el feliz cumpleaños, se repartió una torta hermosa que donó la familia del abanderado, que es el mejor promedio de la escuela. Nos donó la torta, así que todos los invitados estuvieron gozando de ese momento tan importante, junto a las palabras alusivas, ¿no?, que dijeron diferentes personas. ¿Ya está determinado el año que otros eventos van a estar celebrando estos 200 años? ¿Están marcados ya? Sí, más o menos tenemos el proyecto de lo que vamos a ir trabajando. Otra cosa que no me quería olvidar es agradecer también la presencia de Bruno Carabel, que estuvo cantando ayer el himno nacional en persona, que le dio un toque distinto y elegante a la situación. Sí, durante el año vamos a ir festejando diferentes eventos sencillos, cortitos, para terminar con el broche de oro que va a ser en noviembre con la noche del Bicentenario, donde pensamos, tenemos pensado y proyectado un espectáculo multitudinario y, como quien dice, vamos a tirar la casa por la ventana. En lo personal, ¿cómo te sienta vos ser la directora de esta escuela hoy por hoy? Mirá, yo de directora soy hace 2 meses nada más, ¿sí? Yo era vicedirectora hace 3 años y medio, ya va a ir por el cuarto ahora en marzo, pero yo me formé en esta escuela. Hice toda mi primaria, incluso la secundaria, como me contabas, la secundaria también la terminé acá. Entonces, para mí es más que un orgullo, es una emoción y la llevo en el alma y la amo con todo mi corazón. Entonces, estar en este momento para mí fue importantísimo y ver a mi directora que estaba sentada ayer, la señora Marilena Opici de Miraglia, ver a maestras que estaban en la época en que yo era apenas una criatura de 6 años, fue muy emocionante, sí, sí.